biso tona basusi na komi kokondo pamba o mama Chéri masala kabo ete omboni kwebonga kase kobonde na mamuko Vraiment on baloli bote mali kambo tuni katate o oh oh sinike Tuse yo kangaita mawali kambo nyo sobali bisaka o oh oh, oh. Olingo etini na mona boye Olingo soki olingi bongo sheri asala bachesto Eko makande bo ubo O kaina wego Tuse na bondeli o sheri O minakufa o Olingo ebendi malato Na bebi zoto na basusi Na komi kokondo pamba o Basara kabo ete omboli kwebonga kase kobonde la mbobo Vraiment on baloli monte mali kambo tuni latatero Oho siliki Tuse yo kangata mawali kambo nyoso bali misakabo Oho Oho oh, oh, nale latina ninyo Oli kwe tini na mona boye Oli kwe soki oli kipo mo sheri Oh, Masivio tamu isinga imoto e oh, oh, oh. motema o mama sote boyi zoto ya tamba olingo simbanga ina kopatwa o oh, na beni malaka ya mapose o oh, na zinde batuka olingo pasio na luka sheringa na sowate na sowakate t'aime chéri oh, chéri autant plus singa et moto oh, oh, oh, oh papa y'a gata la chambre oh, oh, oh papa n'a bonne la yo chéri n'a bébé de monte ma oh mama zote boy zote ya tamba bonito si fanda y na kota toa Naluka ponginga na suate, na suakate, na mela valio meka kapamba. Oh, tu sei otambi singa ibongo e. Oh, oh, oh, chéri, ya kata na pale. Oh, oh, oh, papa na pesa yo mwa beze, na litama. Na bemi ngomote ma o mama. Te voy zoto ya tamba Olimpo si manda ina kokatwa Oh la beni malade Ya va penser Oh la zine batoube Olimpo pasio Na luka ponginga na suate Na zua kate Na mela kisi kaka pamba Oh tu se Bingi otamu isinga imoto ye Oh oh oh papa Ya kata ne koleo oh oh oh serina panela yo papa na bebi ngomote ma o mama zote boyi zote ya tamba bolito simanga ina kwa kwa kwa oh